y uno los entiende en los dolores a los problemas de otros, ¿no? Más allá de lo que quisieran. Claro. Así que, bueno, nos veremos los que puedan ir y tengan esa voluntad de acercarse, que los espero, las espero. Muchísimas gracias, un abrazo. Te agradezco entonces este momento que poderme comunicar con todas esas personas que uno ve cercanas y seguido y que nos apoyan y que tienen esa voluntad y ese corazón para acompañarnos. Al contrario, gracias a vos por permitirnos ser el vehículo elegido mucho para eso. A mí, niño. Bueno, gracias. Siempre. Un besito. Querido. Mirta Baravalle ha pasado por aquí por Orale Público.